¿Tienes un smartphone o una tablet Android? Pues ya puedes disfrutar de Onda Cero también en tu móvil o en tu tablet. Y está disponible en Google Play Store la aplicación de Onda Cero para dispositivos Android, con una navegación sencilla e intuitiva. Podrás acceder a los programas en directo, a las noticias en tiempo real, a los podcasts de los programas y compartir información en las redes sociales. Descárgate ya la aplicación en Google Play Store, en tu tablet o smartphone Android y disfruta de Onda Cero donde y cuando quieras. Hola, soy Alejandro Benavar. Hola, soy Antonio Resines. Soy Daniel Guzmán. Hola, soy Antonio Ferris. Soy Antonio Mercero. Soy Juan Diego Boto. Y soy Santiago Segura. Hola, soy Fernando Trueba. Soy Luis Merlo. Hola, soy José Coronado. Y Radio Estadio, le deseo lo mejor. Un beso. Radio Estadio. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, del domingo 2 de diciembre. Algunas horas de la noche del domingo, las primeras horas del domingo, mucho mejor que las últimas. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Hoy, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero es la ruta Viviana. ¿Sí? Mañana podemos hablar con Viviana.